múltiples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Ya estamos para conversar con el amigo Pablo Figueroa, que nos visita acá en los estudios. Él es trabajador empleado de comercio, despedido de la empresa Mariano Max, y que, como tantos trabajadores y trabajadoras de los comercios de la zona, sufren tantas injusticias en términos laborales, la falta de derechos, la precarización, los despidos sin razón, sin fundamentos. No se respetan ni los plazos de 8 horas diarias para trabajar, el maltrato y, en este caso, el caso de los despidos injustificados. Pablo Figueroa, referente de la CTA de Punilla, en la parte de lo que es el CIS, trabajadores de comercio. Y bueno, y acá defendiendo su derecho como trabajadores de la zona, exigiendo la reincorporación de los trabajadores despedidos del Mariano Max y también otras consignas y demandas que Pablo nos estará comentando. Estimado Pablo, bienvenido, gracias por estar aquí, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buen día. Gracias a vos por esta, por brindarme esta oportunidad de poder hablar sobre todo el tema del trabajo precarizado, más allá del Mariano Max. Supongo que va a haber mucha gente que también en otros trabajos está pasando lo mismo. Y bueno, vengo a contar un poco mi situación, lo que yo viví, y lo que estoy reclamando por mí y por mis compañeros que están todavía en el Mariano Max. Bueno, por supuesto, me parece muy bien. Y es como vos decís, no solamente en el caso del Mariano Max, esto es una realidad en el centro de Punilla. Y qué valorable que haya gente como vos que no se quede con eso y salga a decirlo, salga a manifestarlo por tantas personas que no se animan a hacerlo por una razón o por otra. Contanos cómo fue tu caso, cuál es tu caso puntual, tu demanda puntual, en este caso con el Mariano Max. Bueno, esto comenzó a principio de este año. Yo ya venía pensándolo desde el año pasado, a fin del año pasado. Estaba viendo que, bueno, yo trabajaba por un motivo de estudio que había empezado el profesorado. Me bajé de las 8 horas de un full time que tenía a un part time de 4 horas. ¿Eso lo podías elegir vos? Sí, eso yo lo acordé con la empresa. Sí, yo viajé a Córdoba, me reuní con los jefes encargados y dueños del Mariano Max, de todos los locales, y les dije mi situación. Bueno, dijo que no había ningún problema, hasta ahí todo bárbaro. La cuestión que, bueno, yo ya venía trabajando hace muchos años ya en el Mariano Max, y en una nota que vi por Facebook del CIS, CTA Joven de Córdoba, que habían hecho habían ido a un Mariano Max de Córdoba, no me acuerdo en este momento el local cuál fue, pero me acuerdo que, bueno, y yo de ahí me contacto con ellos mediante el Facebook, busco a los integrantes del CIS y le empiezo a hablar con ellos mi situación, que yo trabajaba 4 horas, que en realidad de las 4 nunca trabajaba 4 horas, siempre hacía más. Y ellos me ponen en contacto, vienen a casa, charlan conmigo, me muestran, empezamos a hablar sobre leyes laborales, y ahí, bueno, ahí me empiezo a dar cuenta de lo mal que estaba yo. Yo pensando que estaba bien, uno siempre tiene la idea de que no, porque la situación está mala. Claro, uno dice, mientras tenga laburo, tenés que bajar la cabeza, pero muchas veces no es así. ¿Hasta dónde la vas a bajar? ¿Me entendés? Claro, porque, a ver, uno muchas veces quiere quedar bien con la empresa. Para que, bueno, a ver, subir, capaz que te va mejor. Pero después te das cuenta que muchas veces, y en la mayoría de los casos, eso no se da. Terminas siendo de ser bueno a ser sonso, por no decir otra palabra. Y en mi caso, bueno, yo empecé a instruir un poco en la ley laboral, en la ley de contrato de trabajo, la ley de comercio. Y me encontré con que yo, como siendo part-time, si pasaba de las 4 horas, la ley dice en el artículo 92 ter que cualquier trabajador que sea part-time, si supera las horas, en mi caso eran 96 horas al mes, se le debería retribuir con un sueldo de full-time, o sea, con un sueldo de 8 horas. Bueno, Entonces yo empiezo ahí mi reclamo. Empiezo ahí mi reclamo con eso, diciéndole a los encargados de que, bueno, que quería... ¿Ese reclamo lo empezaste en soledad? ¿Qué decían los compañeros cuando empezaste vos a dar cuenta de un montón de derechos que no se estaban respetando? ¿Cómo era el ambiente en el espacio de trabajo? Y el ambiente no era un ambiente bueno, hay que decir la verdad. Era vos vas, muchos dicen, no, Marino Max, uy, qué bueno, ganas mucho. No, trabajo ganas, fijo. Sí, obra social. Sí. Eso yo lo entiendo. Ponele. Está muy bueno, o sea, por ese lado está bueno. Pero terminás trabajando muchas más horas de lo que corresponde. Yo, cuando era full time, por ejemplo, trabajaba de 2 de la tarde a 1 y media de la mañana. Claro. Y las horas extra que me pagaban, después vos ahí empezabas a sacar cuenta y decís, pero no me cierran las horas extra. No me cierran las horas extra y no hay forma. Y vos le hablas, no, ya vamos a hacer la liquidación de vuelta y qué sé yo. Y no, siempre terminan ganando ellos, la liquidación te la dan como quieren. O en las vacaciones, según la ley, las vacaciones son 6, si te corresponden más de 5 años, son 21 días, menos de 5, son 15. Bueno, te damos 7 en julio y te damos otras 7 en abril. Hacen lo que quieren, aprovechándose de la necesidad de la gente, claro, que no tiene laburo. Las horas extra, a veces no te las pagan, te las devuelven en día. Entonces, cuando la elección en realidad es tuya, vos tenés que acordar con la empresa y decir, mira, yo... Y la dignidad es tuya. Por supuesto. Sí. Ni hablar. A la salida del trabajo, cuando tenés que ir, no te podés retirar, sino no solo por los supervisores, por los dueños, por los que están ahí encargados. No te puedes retirar, tenés que quedarte ahí en la puerta. Yo digo, no, pues mi hora ya se cumplió. ¿Y por qué te hacían quedar? Y porque si no tienen los guardias, lamentablemente. Se van todos juntos. Tenés que no es necesario que se vayan todos juntos, simplemente que el encargado te tiene que dar a vos el ok para irte. Si vos hiciste 9, 10 horas, no importa, vos tenés que quedarte y esperar que el encargado vaya y te diga el ok para vos poder retirarte. Y no es así. ¿Y cómo fue lo tuyo? Y bueno, yo un día empecé con el reclamo, empecé a primero... ¿Lo llevabas verbalmente, escrito? No, verbalmente, y después lo llevé por escrito. Intenté hablar con ellos y decirle, mira, el artículo 92-TER dice que un empleado de comercio que hace 4 horas, tiene que hacer 4 horas, no se le debe pagar horas extras. No me tienen que dar 2.000, 3.000 pesos de hora extra. Me voy a las 4 horas. Me voy a las 4 horas y si me supero las horas me tienen que pagar el sueldo de un full time. Lo dice la ley, no lo digo yo. No le gustaba, no le gustó, bueno. Y después empezamos con el perseguimiento siempre. No, te dijeron que no y después seguir trabajando luego de haber hecho el reclamo. Sí. Legítimo y legal, aclarar, ¿no? Uh-huh. Digamos, tu derecho a reclamar es absolutamente legítimo y legal. Yo siempre le fui por derecha. Y ellos no te pueden perseguir por expresarte. Al INADI, por discriminación, porque me habían sacado la tarjeta del Mariano. Los empleados del Mariano tienen una tarjeta que le da la empresa a donde pueden sacar mercadería o efectivo. Y en los días como el Día de la Madre, el Día del Niño, tienen descuentos. Bueno, ellos arbitrariamente deciden si hiciste algo mal o no le cayó el reclamo que vos le hiciste o por X motivo, suspenderte la tarjeta, pero te la suspenden a vos solo. Y eso ya es discriminación. Porque no puede ser que todos los demás compañeros tuyos sigan obteniendo beneficio de la tarjeta y bueno, entonces eso es discriminación. Sí, te ponen en un lugar, claro, discriminación totalmente. No se puede hacer, lo dice la ley y siempre le fui por derecha, yo les dije. Después hubo un caso, bueno, como me vienen con la tarjeta, pido un adelanto de sueldo. Me dicen que el adelanto de sueldo no me lo pueden dar, que tiene que ser por la tarjeta. Pero yo le digo... Pero me sacaste la tarjeta. Claro, y el adelanto de sueldo... Por más que no sea obligatorio, pero es un acuerdo que se hace entre la empresa y el trabajador. Cualquier empleado puede pedir un adelanto de sueldo. Y en la mayoría, bueno, se lo tienen que dar. O sea, hay una ley que se dice de uso y costumbres. Sí. Bueno, eso también. El uso y costumbre de dar aguinaldo está. Entonces no figura en la ley de contrato de trabajo, pero sí en la ley de uso y costumbres. Entonces, bueno, y ellos todo eso lo negaban el maltrato, negaban las increspancias que tenían con compañeros que los trataban mal. Tengo el caso de un carnicero de que, bueno, ya no está trabajando en el Mariano, se fue, que por X motivo le dijeron, como no andaba bien ahí, estaba medio lerdo, que no hacía bien las cosas, lo mandaron, lo llamaron y le dijeron que por un motivo externo tenía que ir a la caja. Entonces, ellos deciden, lo sacan, sí, de su oficio. Le dijeron, un carnicero es una persona que tiene un oficio que no le gusta que no le consideren su oficio. Dice, yo soy carnicero, no me ponga a pelar cebolla. Claro, el tema fue que le habían oficios. Sacado la... No iba a tener ese mes día franco. No iba a tener día franco. ¿Por qué? Porque la empresa estaba con mucho trabajo, poco personal, y por ende ese mes entero no podía tener franco. Entonces le dice, no, me corresponde un franco por semana y un domingo al mes. La cuestión que, bueno, le dije, no, pero estamos muy cargos de trabajo, no te podemos dar los francos. Entonces él se planta y pide las horas que les corresponden como franco. Y le dije, bueno, ¿sabes qué? Andate a caja. Y dice, no, yo no soy cajero. No, va, andate a caja. No soy cajero. Bueno, si no te gusta, presenta la renuncia. ¿Ah, cómo? Sí. Echame, si no me gusta, echame. Si no te gusta a vos, echame. Sí. ¿Y el sindicato de empleado de comercio? El sindicato de empleado de comercio, wow. ¿Fue alguna vez? Para hablar. ¿Hizo una inspección? Mira, los acogió, los contuvo. No, ellos nunca se pusieron las pieles. Yo estuve un año con ellos diciéndole que le había hecho una denuncia en el INADI, le había hecho una denuncia en el COE, en su momento, por la cantidad de gente que tenían, que entraban en el Mariano Max, porque tiene un cupo, ¿se acuerdan? Cuando empezó la pandemia había un cupo de cantidad de personas, tenía que hacer fila y dejar... Bueno, la cantidad que en diciembre del año pasado estaba desbordado el Mariano Max, y casi siempre estuvo desbordado. Y entraba la cantidad de gente que quería. Entonces no se respetaba la cantidad de personas. El distanciamiento, el aforo. No. La gente que quería comprar, irse, y se amontonaban. Imagínate, a eso sumale que los cajeros pues estamos desbordados y todo lo demás. Siempre se hacen cola. Bueno, el que va a Marino Max se ha ido de conocer la historia. Y le hice una denuncia en el COE. ¿Haces esta denuncia mientras estabas trabajando? Mientras estaba trabajando. Sí, se lo hice. ¿Y qué te dijeron? Fui al empleo de comercio para decirle, acá en el SEC, en la falda, y me junté con la abogada. Y la abogada me dijo, ¿pero vos qué querés con esto? ¿Plata? No, le digo, quiero que se cumpla la ley nomás. Le digo, escúchame, claro, yo estoy expuesto. Y si me agarro COVID, ¿quién viene conmigo? Pero nadie reclama eso, te habrá dicho. No, sé lo que me dijo, son peces gordos. Yo que vos levanto la denuncia. No la quiero levantar, le digo. Yo te recomiendo que levante la denuncia. Eso me dijo una abogada del SEC. Yo te recomiendo como abogada del SEC que cumplas el labor para la que fuiste designada. Le hubieras respuesto, ¿no? Sí, pero en ese momento todavía no estaba tan instruido. A pesar de que estaba leyendo las leyes laborales, instruyéndome y reclamando, no estaba todavía muy, muy pulidito en el tema. Entonces, pero me fui sorprendido, me fui con los ojos abiertos diciendo... Este es el sindicato que me defiende. Si el sindicato me dice eso, levante la denuncia. ¿Qué queda para los patrones? Si son peces gordos, imagínate que... Claro. Y digo, no me importa a mí si son peces gordos. O sea, a ver... Bueno, justamente por eso necesito que me dé una mano. Exactamente. Y nada, de ahí me contacté con el CIS y mantenía los dos vínculos. O sea, con el SEC seguía asociado al SEC, pero no me hablaba con ellos. No me hablé porque una vez me acuerdo que por la calle me la encontré a la secretaria de acá del SEC y me dijo, mirá Pablo, vos no podés jugar a dos puntas. No puede estar asociado. No, sí, libre asociación, le digo. Una cosa es un sindicato y otra cosa es un gremio. Yo estoy en un gremio por un lado y en un sindicato por el otro, le digo. Mirá, Pablo, dejate de joder con tantos derechos que querés ejercer. Más o menos. Supongo que cuando me despidieron era estado contenta. No lo dudo. Igual, después tuve una entrevista con Next TV. Ajá. De La Falda. Me hicieron, salió en las redes. Yo levanté un video en el que no me dejaban ni a trabajar, no me dejaban ni... Cumplí mis tareas laborales, todo, que se difundió bastante. Y le hicieron una entrevista a la mujer, ¿no? Al SEC, la secretaria de ahí. Y... No. Si el que la puede llegar a ver... Ya la vamos a buscar. Es una cosa... No, que me acompañaron, que siempre estuvimos con él, que yo, no. Me dieron vuelta nomás. Me tiraban dos, tres cositas como para dejarme conforme y pero y es aguantar. Muy importante el ejemplo que vos estás dando, porque los empleados de comercio de la zona están todos en estas condiciones. Entonces tienen que saber cuáles son sus derechos y hacerlos valer. Y si hay un sindicato, tiene que estar para defender a los laburantes. Bueno, por eso yo seguí con el CIS y me introduje más. Porque los tipos fueron a hablar, fueron a cambiar el asunto, las cosas. O sea, realmente se mueven. Eso fue lo que me gustó. Cosa que no vi ningún otro lado. El CIS, que es la parte de comercio dentro de la CTA. Sí, exactamente. Sí, sí, sí, comercio. Sí. ¿Y cómo fue que te echan? Bueno, me da en mis 6 años, casi 7 años de trabajo, vos vas acumulando, por ejemplo, bueno, te faltan 100 pesos, firmás un apercibimiento y eso se va acumulando como en un legajo a medida del tiempo. Bueno, y esa fue la razón por la que yo me despidieron. Yo en la última, cuando yo empecé todo el reclamo, bueno, no pasó una semana y estuvo todo muy tranquilo todo. Entonces, en un momento a mí la caja me da 100 pesos de más, creo que fue, no me acuerdo si fueron de menos o de más. Más allá de si fueron menos un o más. Un error humano, porque hay que estar en una caja. Es sí, un laburo que no es para cualquiera. Y yo si estuviera ahí me equivoco seguro. Y es bueno, difícil. Me dieron 100 pesos más y yo digo, bueno, ¿te toca firmar el apercibimiento? No, anda, Pablo, no me dice, anda. Al otro día, a las 5 de la tarde, me cae un escribano a casa con la carta de renuncia diciéndome que, bueno, Mariano Max me despedía por irregularidades en la caja, que no me ha dado bien, que venía con varias fallas, etcétera. Yo le digo, pero usted sabe que yo estoy en un sindicato y que estoy como candidato a ser delegado. Me dice, mira, yo cumplo con la orden nomás que me previen. Bueno, listo, le digo yo a la señora. Así que bueno, recibo la carta y ahí empieza todo el tema. Carta de despido. Carta de despido. Sí, fue una carta de despido. Más allá, porque tenés una cautela. Vos cuando te colocas para ser delegado, tenés una cautela. Una tutela gremial. Una tutela gremial, exactamente. Por supuesto. Una tutela gremial. Que prohíbe, no te prohíbe el despido, pero sí le indica a la empresa que si la empresa quiere tomar medidas sobre vos. Y sí, y sos el delegado, obvio que vas a ser el que levanta la voz. Claro. Y lo haces por vos y por tus compañeros. Exactamente. Y por eso no se puede echar un delegado. Por eso no se le debe echar, exactamente. O sea, lo pueden hacer, pero a ver, tenés una indemnización que tenés que llevar. Hay pasos que cumplir, aparte. Claro. Si el delegado está reclamando derechos, no lo podés echar. Es algo. Son leyes universales. Están en el sistema social económico hace 200 años. Exactamente. No nos olvidemos que son derechos que ya están recontra consagrados, no es de ayer esto. Exactamente, sí. ¿Y te echaron? Y me echaron. Y yo obviamente no pensaron que por ahí con eso yo me iba, nos lo sacamos de encima. Y no, nada que ver, yo sigo porque primero que pedí la reincorporación. Quedó la reincorporación al Mariano Max para seguir trabajando allá. Vos laburaste 6 años, dejaste un pedazo de vida, estuviste laburando. Además, seguramente laburando horas de más que nunca te pagaron, tolerando situaciones que nunca. No, y los mismos chicos todavía están arriba, adentro, digo, tolerando muchas situaciones. Tengo varios compañeros que están agremiados y que estoy con ellos reclamando 8 horas, reclamando que no los persigan más, que trabajen. ¿Vos seguiste luchando por tranquilos. Los compañeros? ¿Seguís siendo el delegado de Mariano Max? No soy delegado. ¿Ya no? No, porque nunca se llegó a la votación. Yo me postulo. Pero como no se llegó a la votación, bien. Entonces ellos me sacan, pero con la postulación mía ahí, latente. La idea es reincorporarme y bueno, y hacer la votación para ya ser delegado como tiene que ser. Lo que está en juego no es tu puesto de trabajo, además de tu puesto de trabajo, no es solamente tu salario, el laburo, la necesidad de llevar el pan a la casa, sino, por sobre todas las cosas, tu dignidad como laburante. Exactamente. Porque esa no tiene precio. No. Esa para no nada. La podés comprar en Mariano Max. Para nada. Yo quiero que eso se respete. Queremos trabajar tranquilo. Los chicos de ahí mismo lo dicen. Tuvimos una entrevista hace poco con los encargados y los chicos están afiliados al CIS. Y le dijimos, ¿qué quieren ustedes? Queremos trabajar tranquilo. Ahí queremos cumplir las 8 horas. Más compañeros al CIS. Se empezaron a afiliar más. Sí. Y esperamos que se sigan afiliando, que pierdan el miedo porque. Se pueden afiliar trabajadores de comercio de toda la zona. De toda la zona, sí. Gente que está. De comercio, de industria y de servicio. Gente que está siendo entregada por el sindicato de comercio de acá del SEC, de acá de La Falda, digamos, ¿no? Sí. Compañeros trabajadores que el sindicato de comercio no los está defendiendo, que lo están explotando, que no lo dejan ir al baño en el trabajo, que no le pagan la obra social, que lo tienen negro, va a encontrar en el CIS un sindicato de trabajadores de comercio que los va a contener, que los va a albergar, que los va a informar y los va a acompañar. Siempre. Yo estoy en contacto con los chicos todo el tiempo, ellos me mandan todo lo que pasa ahí al Mariano qué situaciones viven, y yo me contacto con mi secretario general de Córdoba y con Walter Camino. Walter Camino. Un saludo para Walter. Sí, y para Gustavo Córdoba. Gustavo Córdoba también. Secretario general del CABA allá en Buenos Aires. Sí. Bueno, con él estoy constantemente y le pasamos las situaciones, estamos con abogados, haciendo reclamos. Tratamos nunca de no llegar con abogados, siempre tratamos de ir primero y hablar. En el tema de Mariano Max, ellos dicen tener disposición para hablar, pero pasa que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Ahora yo estoy esperando, porque tuve una charla hace muy poco con Juan Carlos, hacer cumplir las 8 horas de trabajo de estos compañeros, las horas extras que se le están pagando, y el tema de horarios, el tema de vacaciones. Todos los derechos consagrados, sí, en la Constitución. Tampoco vamos a ir logrando cosas. Se equivocan. Los grandes empresarios de la zona, propietarios, que ni son de ellos, porque Mariano Max ni siquiera son empresarios locales, que vos digas, digamos, acá, digamos, son empresas muy grandes donde el patrón ni lo ves. No. Se equivocan cuando, acostumbrados al feudalismo que se ve en estos pueblos, piensan que van a hacer cualquier cosa, porque se encuentran con gente como vos y como muchos otras y otros que tienen conciencia y que se van a informar. Se van a capacitar y levantan el teléfono y se encuentran con un sindicato como el CIS, donde el secretario general de Buenos Aires se preocupa por su tema. Entonces, se equivocan si piensan de que todo el mundo, de que nadie va a decir nada, de que estamos abandonados a la suerte, a la buena suerte, de que acá nadie te va a ayudar. Se equivocan, porque acá a vos no te van a dejar solo. Y bueno, acá hay un caso concreto de un trabajador que es respaldado por el sindicato y que está dispuesto a dar la pelea. Por supuesto, sí. Los chicos del CIS de Córdoba, del CIS ETA Joven, han estado siempre conmigo, me han acompañado, hemos tenido muchas entrevistas, hemos venido muchas veces al Mariano Max a hablar y a recuperar el tema laboral de los chicos. Lo hemos logrado con un compañero, estamos con otros dos compañeros más, que a veces lleva su tiempito, no se consigue de un día para otro. Pero estamos ahí acompañándolo, y que sepan que no están solos. Y que el CIS se va a ir fortaleciendo también. Por supuesto, esto es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Y va a llegar un día que le van a bloquear la entrada al Mariano Max. O sea, porque después cuando te cortan la entrada, cuando tenés los bombos, las bombas, la bandera, ahí no te gusta. Pero hiciste todo para llegar a ese momento. Exactamente. A veces nosotros no venimos a venir a cortar el supermercado, ni servicio, ni ningún otro local. Lo que pretendemos simplemente es que se cumplan las leyes. Bueno, pero entonces la fiscal, el municipio, que rápidamente va cuando va a hacer una protesta, que vayan ahora a inspeccionar la condición de esos trabajadores. ¿Por qué el municipio de La Falda no manda un inspector municipal a ver la situación de esos trabajadores? Sí, creo que depende de Valle Hermoso. Bueno, Valle Hermoso, bien. Mariano Max, Valle Hermoso, perfecto. Que la Municipalidad de Valle Hermoso mande un inspector municipal a controlar en qué condiciones están esos trabajadores. Si no quieren conflicto. Ojalá lo haga. Ojalá lo haga. Conflicto, porque después cuando vos cortás la ruta no les gusta. No, para nada. Y bueno, imagínate. Pero para que manden un inspector a controlar y evitamos llegar a ese punto. Y bueno, a veces es necesario. A veces pareciera que es necesario meter el cuchillo en la panza, porque se nos acaban las instancias de charla. Uno charla, habla, pero cuando damos media vuelta y le preguntamos al compañero, ¿y ya te pusieron lo que pediste? ¿Lograste algo? Nos dijeron como a nosotros que iban a hacer una bajada de línea y te iban a hablar los encargados, que no. No, sigo en la misma, dice. Tengo al guardia atrás mío mirándome, no me dejan hacer esto, no me quiero ir al baño porque tengo miedo que me falte plata. Entonces nosotros ahí volvemos a decir, ¿y Juan Carlos, en qué quedaste? Estamos conversando con Pablo Figueroa, trabajador despedido de Mariano Max, trabajadores de comercio de la zona, organizado sindicalmente a través del Sindicato de Empleados de Comercio dentro de la CTA, el CIS, y están luchando no solo por su reincorporación, sino porque se respeten los derechos laborales en la República Argentina, en nuestro Valle de Punilla. Pablo, para cerrar, quisiera que le dejes un mensaje a tanta gente que hoy es explotada, maltratada en su puesto de trabajo, que no se le respetan los derechos. Sabemos que a veces como propietario de un comercio es difícil sostenerse económicamente. Pero bueno, estamos hablando de Mariano Max, no es la despensa de barrio. Porque si vos en la despensa de barrio hiciste un acuerdo, y bueno, es un acuerdo irregular, pero querés sostener a la despensa de tu barrio, se entiende, pero Mariano Max no puede decir de que no le cierran los números, es un monstruo. ¿Qué le dirías a tanta gente que es explotada, que no se le respetan sus derechos laborales en los comercios, en los hoteles, en las colonias de vacaciones, en tantos lugares de la zona del Valle de Punilla? Que pierda el miedo. Principalmente es perder el miedo. El primer paso que tiene que dar uno es saber que tiene que perder ese miedo de decir, no, pero ¿qué hago mañana? ¿Cómo alimento a mi niño? Lo vas a alimentar, hermano. Porque, a ver, no es tan fácil despedir a una persona, pareciera, porque vos escuchás casos por todos, pero cuando te entras a informar, no es tan fácil, y menos cuando tenés un sindicato que te está apoyando desde atrás y que va con abogados que vos pagás. Yo pago una cuota de 500 pesos por mes, el 1% de lo que ganaba. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, y estar ahí, sentir ese apoyo, te cambia. Te sentís mucho más fortalecido. Y no estás solo, porque no es que vas a decir, bueno, voy a reclamar, no, me fue mal, no, ¿y ahora qué hago? ¿Para qué me metí en esto? No, no, vos tenés que ir con la fortaleza de decir, este tipo no me la va a ganar. No me la va a ganar porque no tiene cómo ganármela. Porque no estoy solo. Y no estás solo, exactamente. Cuando uno empieza a ver las leyes, yo hablo con los chicos, le mandé el PDF, le mandé cómo las leyes, le saqué captura de pantalla para que vean que no estamos reclamando cosas vacías. Que voy a decir, reclamo por reclamar. No. Está en la ley. ¿Quién puede pensar eso? ¿Entendés? Entonces, y otra cosa, como decías, una cosa es una despensa de barrio, donde vos llegás a un acuerdo. Porque la idea no es reventar a los comercios chicos. Por totalmente. ¿Entendés? Totalmente. Más que también los comercios chicos capaz que tengan un... Pero, a ver, el trato es diferente. Pero porque cuando el que viene y me dice, mirá, yo trabajo en X lugarcito, que es una despensita, qué sé yo. Bueno. Vamos al acuerdo, charlemos. Claro. Evitemos el conflicto. Pero evitemos. Como vos me decís, una empresa grande que tiene más de 10 locales en Córdoba, como Mariano Max. Millonario, fue una fortuna. ¿Cuánto factura en un día Mariano Max de la Falda? Para pagarle el sueldo a cada uno de sus empleados. Por día, mira, Mariano Max tiene 17 cajas acá en Valle Hermoso. 17 cajas. Abriendo las 17 cajas en 10 de verano. Y Mariano Max debe estar sacando por día, tranquilamente, calculo hoy a bruto, 10 millones de pesos. Y te digo más, son 10 millones de pesos que se van de la zona. Porque eso es otro tema. Pero también han permitido que se instalen estos monstruos que están llevando a la quiebra las despensas de barrio y encima explotan a nuestros trabajadores. O sea, te argumentan, no, dejá que venga la gran empresa porque esto va a traer trabajo. Bien, pero escúchame, después me tenés laburando horas de más, me pagás lo que vos querés, me maltratás. Exactamente, exactamente. Pablo, muchísimas gracias por venir. Te vamos a estar acompañando. Yo creo que la gente se tiene que enterar de esto y a medida que se entere te va a acompañar porque la dignidad no tiene precio y acá tenemos un pueblo digno que no se quiere dejar pisar la cabeza. Así es, le agradezco mucho a ustedes el espacio y bueno, buena jornada para todos. Hablamos con Pablo Figueroa del CIS Valle de Punilla, trabajadores precarizados de los empleos de comercio en el Valle de Punilla.